El siguiente es un programa cultural y educativo transmitido en el horario todo usuario, que puede ser escuchado por niñas, niños y adolescentes sin supervisión de madres, padres, representantes o responsables. El Centro de Recursos para el Aprendizaje de la Unidad Educativa Córdoba presenta Reporteritos Córdoba, un programa donde los locutores y las locutoras son los niños y niñas. Muy buenos días, estimadas y estimados radioyentes del Estado Táchira y de todos aquellos lugares donde llega nuestra señal. Hoy es martes 9 de mayo. Sean bienvenidas y bienvenidos a la edición número 11 de Voces Escolares. Hoy estarán compartiendo con ustedes los estudiantes de la Unidad Educativa Córdoba con su programa de radio escolar, Reporteritos Córdoba, a través de Radio Nacional de Venezuela, la señal que recorre la patria, en el canal Táchira 105.7 FM, con acento tachirense. Presenta a continuación el colectivo que hace posible Voces Escolares. En la presidencia del Sistema Radio Nacional de Venezuela, Isbemar Jiménez. Dirección del canal Radio Nacional de Venezuela, RBN, Táchira 105.7 FM. Esteban Cárdenas Pernía. Coordinación de Voces Escolares. José Armando Durán. Voz y identificación. Camila Vázquez Tortosa, del proyecto Radio Talento, tu voz escolar. En los controles, Manuel Nauza. Avance informativo a cargo de la Escuela Estadal Luis Ramírez Chacón. Cuentacuentos. Ivana Casadiego, del sexto grado, sección D. En la sección El Chamo Dato, George Eduardo Chaine, del quinto grado, sección A, narrará para ustedes la historia en un día. Gabriela Bautista, del sexto grado, sección B. En la producción del guión y libreto, las profesoras Karina Dueñas Escalona y María Gabriela Corzo, del Centro de Recursos para el Aprendizaje de la Unidad Educativa Córdoba. Ante los micrófonos, Tomar Altuve, del sexto grado, sección B, y Justin Altuve, del sexto grado, sección B. Hoy en Reporteritos Córdoba tendremos un programa muy especial dedicado a las madres en su día. Y en cabina tendremos como invitada a la señora Wendy Martínez, representante de nuestra institución, quien estará compartiendo con nosotros y la audiencia de Radio Nacional de Venezuela sus vivencias como madre y lo que significa ser portadora de este amor incondicional. También nos acompañará el profesor Franklin Sánchez, docente de música de la mejor escuela de la ciudad de San Cristóbal, la Córdoba. El profesor Franklin nos trae cantos en vivo que serán dedicados a las reinas de la casa. Y para ponerle más alegría y amor a para esta edición de Voces Escolares, junto a él cantarán varias de nuestras compañeras de estudio. Así que, si quieres darnos tu opinión sobre cuál es el mejor regalo para mamá, o deseas interactuar con los invitados que ya están en la cabina de nombre Gustavo Villamizar, de Radio Nacional de Venezuela, puedes hacerlo a través de las redes sociales, en Instagram, UE-Córdoba, y en Twitter, @EscuelaCórdoba. También puedes llamar al número de Radio Nacional de Venezuela, RBD, RNB, Táchira, 076-353-0957. Toma nota, 076-353-0957. Por ahora los dejamos con la primera canción de la gran pauta musical que hemos seleccionado para homenajear a las madres en su día. Voces Escolares. Alegres van las hormigas formando hilos de carbón. Tomaditas de la mano en perfecta formación. Fue la primera voz que susurró mi nombre. La primera mano que rozó mi piel.

profesora Marjorie Escalante, coordinadoras institucionales y sus representantes. El lema de este 2023 fue Habilidades Digitales para la Vida. Con estas actividades se pretende que las niñas adquieran habilidades para convertirse tanto en usuarias de las nuevas tecnologías como en creadoras en el mundo digital. En el municipio de San Cristóbal reportó para ustedes Isabel Acosta, estudiante del quinto grado de la Unidad Educativa Estatal Luis Ramírez Chacón, para Reporteros en Acción. Este fue un avance de Reporteros en Acción. Noticias escolares desde las distintas instituciones educativas del estado Táchira. Escuchas Voces Escolares a través del canal regional de Radio Nacional de Venezuela, RNV 105.7 FM, con acento tachirense. Les recordamos nuestras redes sociales y el número de contacto en Instagram, UE-Córdoba, y en Twitter, @EscuelaCórdoba. Pero si quieres dejarte escuchar para saludar, llama al 0276-3530957. Repito, 0276-3530957. Y ya está lista, preparada la primera invitada de Voces Escolares y Reporteritos Córdoba. Ella es la señora Wendy Martínez, madre de nuestra compañera Gabriela Bautista, abogada de profesión, funcionaria y asistente ejecutiva de la Policía del Estado Táchira, también representante de nuestra escuela. Buenos días, señora Wendy. ¿Cómo está usted? Buenos días, muy bien, gracias a Dios. Saludo cordial a todo el equipo de Radio Nacional de Venezuela, a las niñas, los niños, profesores y profesoras, así como las y los representantes que forman parte de Voces Escolares. Señora Wendy, ¿cuántos hijos tienes y a qué edad se convirtió en madre? Tengo dos hermosas hijas y son el regalo más grande que Dios me dio. Me convertí en madre por primera vez a los 23 años. Cuéntenos, ¿qué es más fácil, ser mamá o funcionaria de la policía? Interesante pregunta, Justin. La verdad, las dos funciones requieren de mucha responsabilidad, entrega, paciencia y amor por lo que se hace. ¿Qué es lo más bonito que le ha pasado como madre? Voy a resumir en pocas palabras. Tuve un embarazo de alto riesgo, motivo a problemas de tensión, lo que me provocó la preeclampsia. Los médicos no daban esperanza de que mi hija y yo sobreviviéramos. Al despertar después de 10 días en coma y saber que mi hija y yo habíamos sobrevivido y que mi niña estaba sana y salva, es lo mejor que me ha pasado en la vida. Por ello no me canso de agradecer y darle gracias a Dios todos los días por mis dos hermosas princesas. Señora Wendy, ¿qué consejo le daba a su mamá cuando era niña? Bueno, Justin, el poco tiempo que tuve a mi madre a mi lado, ya que ella falleció cuando yo tenía 15 años, pero lo que te puedo decir que esos años fueron valiosos porque me enseñó de los valores esenciales que forjan nuestros pilares en la vida. Recuerdo que me aconsejaba que tenía que estudiar para salir adelante, que debía esforzarme y luchar por lo que quería. Señora Wendy, para usted, ¿cuál sería el mejor regalo para una madre? Pero eso me lo responde luego de la pausa musical de esta hora, 9 de la mañana con 5 minutos. Desde la Dirección General de Recursos para el Aprendizaje del Ministerio del Poder Popular para la Educación en Caracas, Venezuela, cuna del libertador Simón Bolívar, saludamos a las voces escolares de la entidad andina. Niñas, niños y jóvenes que junto a sus maestras y maestros hacen posible cada semana este valioso espacio que vincula la radio con la práctica del aula y la escuela. Sigamos haciendo la radio necesaria y posible la radio escolar. Soy Graelda Jiménez y les felicito muy sinceramente en mi nombre, en nombre de la ministra Yelitza Santaella y en nombre del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Escuchas Voces Escolares. Seguimos en Voces Escolares, por la señal que recorre la patria. Radio Nacional de Venezuela, RNV, Canal Táchira, en el dial 105.7 FM. Hoy están los reporteritos Córdoba, en vivo y en directo desde el edificio Cantv, en el sector Pueblo Nuevo. Justin, seguimos con nuestra invitada. Claro que sí, Tomar. Sigue con nosotros en cabina la señora Wendy Martínez, madre y representante de la Unidad Educativa Córdoba. Dejamos una pregunta al aire, señora Wendy. ¿Cuál sería el mejor regalo que un hijo le puede dar a una madre? Bueno, Justin, el mejor regalo para una madre es el amor, el respeto y la obediencia de nuestros hijos. Así es. El mejor regalo para todas las madres es el amor, la obediencia y el respeto de sus hijos todos los días del año. Señora Wendy, su mensaje para las niñas, los niños, jóvenes y docentes, que estamos haciendo radio escolar en Radio Nacional de Venezuela. Bueno, Justin, primero que nada, felicitar a los profesores por el gran trabajo, el amor, entrega al servicio y enseñanza de nuestros hijos, que son el futuro de nuestro país, y a todos estos niños y niñas que respeten y valoren a sus profesores por el gran trabajo que ellos realizan. ¿Y qué le dices a las y los estudiantes? A toda la familia, diría yo, que hacen vida en la mejor escuela de San Cristóbal, la Escuela Córdoba. Mi mensaje para todos ellos es que escuchen siempre los consejos de sus mamitas, ya que siempre van a ir con sabiduría y amor, que es lo que Dios nos da a nosotras como madre para dar a nuestros hijos, porque nosotras, las madres, somos los ángeles escogidos por Dios para cuidar de sus hijos, porque los hijos son nuestros aquí en la tierra, pero prestados por Dios. Escuchaban a la señora Wendy Martínez, representante de la Unidad Educativa Córdoba, a quien agradecemos su presencia y participación hoy en Voces Escolares. Nos vamos con más música, pero antes escuchemos a los niños y las niñas de la Unidad Educativa Córdoba, saludando a sus mamitas y abuelitas en el mes de las madres. Identificamos la estación y ya regresamos. Gabriel Andrés Izaza Carvajal. Estudio en primero B en la Escuela Córdoba. Quiero enviarle un gran mensaje a mi mamá Linel Escalante y a mi abuela Libby Escalante. Quiero decirles que las quiero muchísimo con todo mi corazón. Que papá Dios las bendiga siempre y que siempre estén a mi lado. Un beso grande y un abrazo grande, ya que me estén escuchando en nuestro programa radial. Sea un feliz día a las madres. Hola, mi nombre es Juan José Jauregui Sánchez. Soy cursante de primer grado, sección A, Unidad Educativa Córdoba. Hoy quiero felicitar a mi mamita Angie Carolina Sánchez Montoya por ser una mamita incondicional y que nunca me ha dejado solo. Mis abuelitas Elizabeth, Carmen y Grisel, las amo mucho, que Dios las bendiga. En la Unidad Educativa Córdoba les desea un feliz Día de las Madres. Thank you. Escuchas Voces Escolares. Ya regresa Voces Escolares. La señal que recorre la patria. En Táchira, San Cristóbal, 105.7 FM. RNB Táchira presenta Curiosity. Curiosity, una ventana abierta para descubrir las cosas curiosas de nuestro mundo. Curiosity. Curiosity. El murciélago más grande del mundo. El zorro volador filipino Acerodon jubatus es un murciélago megaquiróptero de la familia Pteropodidae. Esta especie, endémica de Filipinas, suele posarse en árboles de madera dura, en los bordes de los acantilados o en pendientes empinadas e inaccesibles. Es el murciélago más grande del mundo, con una envergadura media de 1.5 metros y un peso de hasta 1.2 kilogramos. Este llamativo quiróptero tiene hábitos nocturnos. Cada noche puede llegar a volar unos 40 kilómetros a ras de superficies acuáticas y en campos agrícolas, en busca de alimento, cumpliendo además con una función ecológica muy importante. Son dispersadores de semillas y es de vital importancia para la regeneración de su entorno natural. Sin embargo, la mayor amenaza para estos murciélagos la constituye el hombre, por lo que están catalogados como especie en peligro de extinción. Curiosity. Curiosity. Producción. Producción. Edición y montaje, Walter Sierra. Los niños no se tocan. Los niños no se tocan. Los niños no se tocan. Los niños no se tocan. Las niñas y los niños no se tocan. Las niñas no se tocan. Los niños no se tocan. No se tocan. No se tocan. Táchira dice no a la pedofilia, no al maltrato infantil. Radio Talento, tu voz escolar. En sus receptores, la señal del canal regional en el Táchira del sistema Radio Nacional de Venezuela. En sus frecuencias, 105.7 en FM. En el área metropolitana de San Cristóbal, Michelena, Lobatera, Colón y La Fría, y 101.1 en FM en la frontera patria. En la frontera patria. Voces Escolares está de regreso. Estamos de regreso en Voces Escolares, totalmente en vivo, transmitiendo desde los estudios de Radio Nacional de Venezuela, canal regional en el dial 105.7 FM, ubicado en el sector Pueblo Nuevo, edificio CAN TV. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra segunda media hora del programa y la iniciamos con la sección Cuentacuentos, a cargo de nuestra compañera Ivana Casadiego, del sexto grado sección D. Voces Escolares. Cuenta cuentos, cuenta cinco, cuenta tantos, canta un ciento, puto canta muy contento, cuánto cuento, cuenta pinto, cuenta cuentos, cuenta cinco. ¿Por qué el conejo tiene las orejas largas? Autor Zoraida Vázquez. Cuando los niños del África hacen esta pregunta a sus abuelos, siempre escuchan la misma historia. Había una vez en la selva un conejo que era muy glotón. Una vez su amigo el venado le comentó: hoy tengo una fiesta, pero no estás invitado, pues solo pueden asistir animales con cuernos. El conejo empezó a imaginarse todo lo que darían en la fiesta: helados, chupetas y sobre todo torta. De repente le dijo a su amigo el venado: no te preocupes, que yo buscaré la forma de colarme en tu fiesta. Me encantan las fiestas, sobre todo cuando no estoy invitado. El conejo se fue pensando y pensando, hasta que tropezó con un animal muerto, que tenía cuernos. El conejo se los quitó y se los pegó con cera en la cabeza, y se fue rumbo a la fiesta. En la entrada, algunos animales lo miraron con desconfianza, pero finalmente le dejaron pasar. El conejo bailaba feliz con sus brillantes cuernos, pero el sol comenzó a calentar y después de un rato, la cera empezó a derretirse. Los cuernos cayeron al suelo y los animales con cuernos rodearon al conejo buscando una buena forma de castigarlo. Entonces uno de ellos le jaló las orejas y se retiró. Después se las jaló otro y luego otro. Todos los asistentes a la fiesta le jalaron las orejas al conejo y tanto se las jalaron que le quedaron largas, largas, muy largas. Hemos escuchado el cuento, ¿por qué el conejo tiene las orejas largas? De la autora Zoraida Vázquez y narrado por Ivana Casadiego de sexto grado. Voces escolares. Cuenta cuentos, cuenta cinco, cuenta tantos, canta un ciento, puto canta muy contento, cuánto cuento, cuenta pinto, cuenta cuentos, cuenta cinco. A las 9:31, damos la bienvenida a una sección en Reporteritos Córdoba. ¿De qué se trata, Tomar? Se trata de El Chamo Dato, donde los niños y las niñas hablan de lo que les gusta. Escuchemos a nuestro compañero George Eduardo Chaine, quien nos hablará del imponente mundo de los dinosaurios. Hola amigos y amigas, soy George y hoy les voy a hablar del majestuoso reino de los dinosaurios. Los dinosaurios eran reptiles gigantes que vivieron a principios del periodo Triásico y vivieron hasta finales del periodo Cretácico. Los dinosaurios más grandes, grandotes, llegaban a pesar alrededor de 90 toneladas y medir hasta 40 metros de longitud. Los más pequeños llegaban a medir hasta 60 centímetros de largo y pesaban aproximadamente un kilo. Algunos de ellos eran carnívoros, comen carne. Otro grupo eran los herbívoros, solo consumían plantas y vegetales. Otro grupo eran los llamados carroñeros, que se alimentaban de los restos de otros animales. Y por último, los omnívoros, que se comían todo lo que se conseguían en su camino. En la entrega de hoy, les voy a comentar sobre los dinosaurios menos conocidos. Empezando por el Deinocheirus. Vivió en el periodo Cretácico. Se alimentaba de hojas y plantas, era familiar del tenisinosaurio y estos vivían en Asia. Y como su primo lejano, tenían unas garras muy largas que les servían para defenderse del depredador principal de Asia, el tarbosaurio o, en otras palabras, el tiranosaurio chino. También tiene un pico parecido al de los patos, medían hasta 3 metros de alto y normalmente estaban cubiertos de plumas. La segunda especie que vamos a hablar hoy es el Nanuxaurus. Este vivía en la parte fría de Alaska. Era un pariente cercano del tiranosaurio Rex. Medía hasta 2 metros de alto y 8 metros de longitud. Era carnívoro y su principal presa eran los ceratópsidos. Competían siempre contra el gordosaurio. Luchaban por el territorio, las presas y el dominio de Alaska. Estos tiranosáuridos eran emplumados por las condiciones climáticas desde el lugar donde vivían. Con esta información me despido de ustedes. ¡Hasta la próxima! Les habló George Eduardo Chaine Dueñas. Voces escolares. y realmente fascinante. Y más para nosotros los niños, conocer este mundo prehistórico de los dinosaurios. Agradecemos nuevamente a nuestro compañero George Eduardo Chaine por compartir esta interesante información. Siguiendo con nuestro programa especial dedicado a las madres en su día, especialmente a nuestra mamá América García, directora de nuestra querida escuela Unidad Educativa Córdoba, la mejor escuela de San Cristóbal. Es propicio de recordar que en nuestro país se le atribuye el origen de esta celebración al destacado doctor José Araica Smith, un valenciano que fue presidente de la Asociación Caridad y Concordia, Estado Carabobo, y es cuando, el 24 de mayo de 1921, que el Consejo Legislativo de esa localidad decretó esta fecha como el Día de las Tres Madres. ¿Las Tres Madres? Teomar, ¿cómo es eso? Sí, Justin, el primer lugar en homenaje a la madre filial, es decir, nuestras mamás. En segundo lugar, a la Madre de Dios, la Virgen María, y por último, pero no menos importante, el honor a nuestra patria, la República Bolivariana de Venezuela. ¡Ah, Teomar! Entonces, si estamos hablando de celebración y el mes de mayo es el mes de las flores, ¿qué dices si le regalamos a las madres de la audiencia de Radio Nacional de Venezuela flores literarias? Es decir, flores en forma de poemas especialmente para ellas. Excelente idea, Justin. Comencemos pues a declamar con mucho cariño para todas ellas. Manos las de mi madre, tan acariciadoras, tan de seda, tan de ella, blancas y bien echadoras. Solo ellas son las santas, solo ellas las que aman, las que todo prodigan y nada me reclaman, las que para olvidarme de dudas y querellas, me sacan las espinas y se las clava en ellas. Autor Alfredo Espino. Es mi turno. Con una aguja de plata y suaves hilo de seda, hoy voy a enhebrar palabras para escribir un poema. Poema para mi madre, para su amor transparente, para la ronda de besos que borda sobre mi frente. Ella sostiene mis pasos, para mi pena es consuelo, para iluminar mis sueños, prende estrellas en mi cielo. Es voz envuelta en un cuento, es desvelada guardiana. Cuando en mi noche me enfermo, la veo junto a mi cama. Transforma sopa en festín, harapo en traje de fiesta. Es dulce canción de cuna, es cantante sin orquesta. Con su magia de entrecasa, desvanece pesadillas y hace estallar carcajadas con sus trenes de cosquillas. Es ternura, compresión, paciencia, bondad y guía. ¿Cómo no hacer un poema para esta madre mía? Autor Edith Mabel Russo. ¡Hermoso poema! ¡Muchas gracias, Teomar! Ha sido un gran placer para nosotros declamar para todas las madres adoradas estas flores literarias. Escuchas Voces Escolares. ¿Cómo le pago? ¿Cómo le pago? Con su amor me alimentaba. todo le pago. Y con su voz me arrullaba. Y con su voz me arrullaba. Y con su voz me arrullaba. Como le pago, y en su pecho me dormía. Como le pago, como le pago. Como le pago, y en su pecho me dormía. Como le pago, como le pago. Como le pago, como le pago. A esa señora. Como le pago, como le pago. Como le pago, a esa señora. Como le pago, como le pago. Ay, ay, ay, ay, ay. Tengo que quererla tanto. Tengo que quererla tanto. Como le pago, como le pago, como le pago, a esa señora. Como le pago, como le pago. Escuchas Voces Escolares. A las 9:42, le damos el pase a nuestra amiga y compañera de estudios, Gabriela Bautista. Ella nos trae información de los acontecimientos más importantes en la sección La Historia en un Día. Adelante, Gabriela. Hola, buenos días, querida audiencia de Radio Nacional de Venezuela, RNV 105.7 FM, con acento tachirense. Bienvenidas y bienvenidos a la sección La Historia en un Día. Conocemos con una de las efemérides importantes en nuestro país, pues desde el 2005, cada 10 de mayo se conmemora el Día de la Afrovenezolanidad, como homenaje a la lucha contra la esclavitud que heroicamente liberaron a nuestros hermanos africanos durante la colonización española. De igual manera, el 10 de mayo se celebra en nuestro territorio nacional el Día del Artista Plástico, en conmemoración al natalicio de Armando Reverón, el artista de la luz, o el llamado Loco de Macuto, considerado uno de los mejores artistas y uno de los mejores pintores más influyentes del siglo XX, caracterizado por sus paisajes y sus famosas muñecas de trapo. Felicitaciones a todos los artistas plásticos en su día. Gracias por deleitarnos con sus obras de arte. En el ámbito internacional, el 12 de mayo es el Día Internacional de la Enfermera, promovido por el Consejo Internacional de la Enfermería, por ser el natalicio de Florence Nightingale, considerada madre de la enfermería moderna. Felicitaciones a las enfermeras y los enfermeros que con su trabajo y dedicación siempre están al servicio de la humanidad. Por otra parte, recordamos también que un 14 de mayo de 1813, nuestro libertador Simón Bolívar, y para entonces brigadier del ejército venezolano, emprendió desde San José de Cúcuta la campaña Admirable, con el objetivo de liberar a Venezuela del poder español, luego de la pérdida de la Primera República. En esta misma fecha, pero desde el año 2012, se celebra en nuestro país el Día Nacional de la Dramaturgia, en honor al natalicio de uno de los más destacados exponentes de este arte, César Rengifo, artista venezolano que destacó en los ámbitos de la pintura y la dramaturgia. Música. Para finalizar, el 15 de mayo de la Asamblea General de las Naciones Unidas promulgó la ley para celebrar en esta fecha el Día Internacional de la Familia. Recuerden, queridas y queridos radioescuchas, es el seno de la familia donde se aprende y se practica el amor de una manera concreta y efectiva. Y por eso, desde ya, todo el equipo de Voces Escolares y Reporteritos Córdoba les desean a todas las familias del Táchira un feliz día. Por el día de hoy me despido. Gracias por su atención. Pronto estaremos de regreso con una nueva entrega de La Historia en un Día. Les narró la estudiante Gabriela Bautista. Escolares. Alegres van las hormigas formando hilos de carbón, tomaditas de la mano en perfecta formación. Seguimos en Voces Escolares, hoy con la destacada participación de Reporteritos Córdoba. Ahora son las 9:47, momento de darle el paso a la música en vivo, nada más y nada menos que en las voces de las estudiantes de nuestra escuela. Ellas son Kelimar González y Naomi Laguado, integrantes del grupo Estable de Música, bajo la dirección del profesor Franklin Sánchez, a quien le decimos una vez más, bienvenido a Radio Nacional de Venezuela, y el programa que integra la radio con la escuela y el aula. Profesor, por favor, su saludo para la audiencia. Claro que sí, ¿cómo están todos y todas? Bienvenidos, tengan todos muy buen día. Hoy pues vamos a dar una pequeña participación de lo que es el Grupo Estable de Música de la Unidad Educativa Córdoba. Como dijiste hace rato, la mejor institución que existe en San Cristóbal. Sí, señor. Escuchemos la presentación y el saludo de las amigas cantoras del Grupo Estable de Música. Muy buenos días, mi nombre es Kelimar Andreina González Velasco, estudio cuarto grado, sección A, en la Unidad Educativa Córdoba. Espero que este tema les guste con mucho cariño, mucho amor, mucho respeto para todas las madres del mundo. Buenos días, mi nombre es Naomi Laguado. Soy estudiante de la Unidad Educativa Córdoba, estudio sexto grado, sección B, y le mando un saludo muy especial a mi mamá Leina, mi hermana Sara, mi abuela Elena y mi papá Álvaro, que sé que me están escuchando. Los amo. Gracias, compañeras. Y sin más preámbulo, vamos a pedirle al profesor Franklin que presente la primera canción que nos trae. Bien, muchas gracias. Yo también me permito en este espacio mandarle un saludo a esa gran mujer que en la familia la conocemos como la vieja Sara, es mi madre. Felicitaciones y que tengas muchos éxitos, mi querida vieja. Y sí, continuamos. El tema que vamos a hacer es un pasaje de una gran artista también venezolana, Raquelita Castaño, conocida artísticamente. Y dice de la siguiente manera. Mandacarada. ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Excelente, profesor Franklin! Muy brillante la participación de Kelimar González y Naomi Laguado. Profesor, ¿qué le parece si continuamos con más del repertorio que nos trae? Ok, como no, ahora vamos a hacer para la parte caribeña. Vamos a hacer un tema, es un son caribeño, y que tiene como nombre ¿Cómo te pago? Para esos artistas de la Escuela Córdoba. Gracias, profesor. Gracias, Kelimar y Naomi. Aspiramos tenerlos por aquí en las próximas emisiones de Voces Escolares para cerrar nuestro programa especial dedicado a las madres. Las compañeras y compañeros de la Unidad Educativa Córdoba continúan saludando a sus mamitas y abuelitas. Vamos a escucharlos. Bueno, les habla Miguel Duque, estudiante del 5E de la Unidad Educativa Córdoba. Quiero felicitar a las madres por celebrarse su día, en especial a mi mamá Zuleima, a mi abuela y a mis tías por brindarme su apoyo cada día. Hola, yo soy Kirly Camila de cuarto grado, sección A. Estoy en la Escuela Córdoba y quiero decirle a mi mamá Jessica Andreina y a mis abuelas Mari Magali y Carolina López un feliz día a las madres, que Dios le dé mucha salud y las llene de bendiciones y las tenga siempre al lado mío para darle el cariño y el amor que siempre se merecen. Mami y abuelitas, las quiero mucho. Buenos días, mi nombre es Antonia Sael Méndez Acevedo, estudio en la Unidad Educativa Córdoba, cuarto grado, sección A. Y para todas las mamás del mundo les deseo un feliz mes de las madres, especialmente a mi abuelita Gladys Rojas y mi mamita Glency Teresa Acevedo. Las quiero mucho, que les dé larga vida, que Dios las bendiga, gracias por su amor. Voces Escolares. Qué divertido es hacer una pompa de jabón y con dos gotas de magia convertirla en un avión. Qué divertido es hacer una pompa de jabón y con dos gotas de magia convertirla en un avión. Por el día de hoy hemos llegado al final de Voces Escolares. Muchas gracias por su sintonía y por preferirnos martes a martes a las 9 de la mañana. Antes de la despedida, quiero compartir con ustedes la siguiente frase de la Madre Teresa de Calcuta. Muchas veces basta una palabra, una mirada, para llenar el corazón de un niño. Y le podemos agregar muchas veces un beso, una caricia, porque un abrazo de mamá lo puede curar todo. Gracias, Teomar. Nos despedimos en nombre de... En la presidencia del Sistema Radio Nacional de Venezuela, Isbemar Jiménez. Dirección del canal RNB Táchira 105.7 FM, Esteban Cárdenas Pernilla. Coordinación de Voces Escolares, José Armando Durán. Voces de Identificación, Camila Vázquez Tortosa. El proyecto Radio Talento, tu voz escolar. En los controles, Manuel Nauza. Avance informativo a cargo de la Escuela Estadal Luis Ramírez Chacón. Cuentacuentos, Iván Casadiego, el sexto grado, sección D. En la sección del el Chamo Dato, George Eduardo Chaine, del quinto grado, sección A. La narración de La Historia en un Día, Gabriela Bautista, del sexto grado, sección B. En la producción del guión y libreto, las profesoras Karina Dueñas Escalona y María Gabriela Corso, del Centro de Recursos para el Aprendizaje de la Unidad Educativa Córdoba. Ante los micrófonos, Tomar Altuve, del sexto grado, sección B, y Justin Altuve, del sexto grado, sección B. ¡Hasta pronto! Y hasta aquí, Voces Escolares.